Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en esta ocasión a compartir esta conferencia magistral del doctor Rafael Breide Obed. Damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en las diferentes ciudades de México, en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en España y, por supuesto, en la Argentina. Gracias a las personas que en forma individual se han conectado y también a los que se han conectado en forma presencial, como estamos ahora en esta sala de Sapiencia Laboratorio de Ideas. Esta conferencia da inicio a una serie de conferencias virtuales que a través de Sapiencia Digital tendremos próximamente y obviamente están todos ustedes invitados. Ya les daremos información al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy es la apocalipsis. Desde la iglesia primitiva, el libro del Apocalipsis ha sido estudiado y puesto como ejemplo para ver el presente y el futuro del cristianismo. Es un libro esperanzador en el cual recorremos la historia bajo la mirada y la intervención de Dios nuestro Señor. El Apocalipsis contempla la historia escatológica de los cristianos desde el año 100 después de Cristo hasta los tiempos finales. En ricas y simbólicas imágenes nos narra y nos previene de lo que se avecina, para que estemos atentos como las vírgenes prudentes y mantengamos nuestras lámparas encendidas. El Apocalipsis es un libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, por lo tanto, el último libro de la Revelación. Como todos ustedes saben, fue escrito por inspiración divina por San Juan Evangelista. No es un libro fatídico al que haya que tenerle miedo, al contrario, es una fiesta, una cena, un ágape. Son las bodas del Cordero, la destrucción cósmica del mal, la formación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la respuesta a nuestra diaria petición contenida en el Padre Nuestro: venga a nos tu reino. Es la apertura a la eternidad, al fin de nuestros dolores. Es un libro amoroso en el que Dios nos prepara para recibir a Cristo con toda su gloria y majestad. En relación a nuestro conferencista, leeré un brevísimo, brevísimo currículum vitae. El doctor Rafael Luis Breide Obed es profesor de letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente por la misma universidad. Doctor en Filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Hace más de 20 años que viene a México a impartir conferencias. Es maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesor de iconografía del doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es director de Ediciones Gladius. Dirigió por más de 40 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Entre sus libros podemos encontrar Política y Sentido de la Historia, Imagen y Palabra, Teología Política según Weidán de Russell, entre otros muchos. Cuenta con más de 100 publicaciones. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata del 2007 al 2012. Luego, rector emérito de la misma universidad. Es vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, la DOUCAL, desde el 2013. Fundador del Centro Guadalupano de Buenos Aires, institución hermana de Sapiencia Laboratorio de Ideas en Guadalajara. Tengo el gusto de dejar con ustedes al doctor Rafael Luis Breide Obed. A sus órdenes, doctor. Estimados amigos, me siento muy honrado que hayan elegido mi exposición para inaugurar las clases magistrales de este querido Centro Sapiencia, que está llamado a iluminar a nuestra Hispanoamérica. Él va a contribuir de una forma muy importante a que sintamos nuestra patria grande, la hispanidad. También quiero agradecer a su director, Jaime Hernández Ortiz, que me acaba de presentar, y toda esta organización. Y a todos los amigos hechos durante un cuarto de siglo en Guadalajara y en México, y a todos los del resto de Hispanoamérica que están escuchando. El tema de este es fundamental, porque es el tema de nuestro tiempo, de la única forma que puede ser, que es el tema al mismo tiempo, o a la vez, de la eternidad. Y el desafío de esta conferencia es tratar de mostrar, siguiendo la Sagrada Escritura, cómo se puede pasar de la tribulación en que estamos a la gloria. Y desde la tempestad al buen puerto de la salvación, se pasa por la paciencia y por la virtud de la esperanza. El libro del Apocalipsis, como decía recién don Jaime Ortiz, es un libro de esperanza. Al mismo tiempo, es el poema supremo de la humanidad, la poesía más alta. Cierra toda la Biblia y se llama a sí mismo en el texto el Evangelio Eterno. Y le corresponde hacerlo al propio San Juan, llamado el Águila, porque fue el que voló más alto en la comprensión de los misterios divinos, por un privilegio de nuestro Señor. Cuando al final de su transcurso por la tierra, antes de la ascensión, San Pedro quiso hablar con nuestro Señor, Cristo quiso que participe Juan, y San Pedro se enojó, tenía como celos. No, este también tiene que venir, y le dice, ¿y qué si yo quiero que dure hasta el fin del mundo? Esto demuestra que también había celos entre los apóstoles. Y de alguna forma duró hasta el fin del mundo. Muchos creyeron que por eso iba a ser inmortal San Juan, por esta afirmación. Pero de algún modo llegó al fin del mundo, porque en el Apocalipsis se demuestra cómo fue llevado hasta el trono divino y de ahí vio todo el transcurso de la historia, desde su fin. Entonces tenemos que ver sobre este libro apresuradamente cuáles serían las claves interpretativas. Podemos decir que es una profecía. Profecía no quiere decir solamente prospectiva o referencia a un hecho futuro. Profecía quiere decir es profeta el que habla por Dios, el que transmite la palabra de Dios. En ambos términos es profecía el Apocalipsis. La otra clave es el tiempo. Hay como tres niveles de tiempo que tenemos que tener presente, de lo que llamamos en general tiempo. Uno es la eternidad que corresponde a Dios y que es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. Luego está la eviternidad propia de los ángeles, que es un tiempo intermedio con el humano. Los ángeles no varían en lo sustancial, pero varían en lo accidental, cambian sus pensamientos y sus voliciones. Entonces, es un tiempo total en cada uno de sus hechos, sin sucesión de continuidad. Un evo, se suele decir. Por ejemplo, el medio evo está presidido por un ángel. Los tiempos modernos. Y por último está el tiempo humano. El tiempo humano tiene varios aspectos. Está el tiempo llamado cronológico, que es la medición del movimiento según antes y después. Es muy difícil de asir el tiempo, no lo podemos medir en sí mismo. Entonces lo que medimos es un desplazamiento local en el movimiento. Y como hay muchos movimientos, habría muchos tiempos, pero todos se regulan por el tiempo de los astros, el día y la noche. Esto es el tiempo cronológico. También es tiempo humano el clima, como cuando decimos hay buen tiempo o hay mal tiempo. En este caso, Jesucristo dice que tenemos que contemplar los signos de los tiempos. Dice, ¿cómo saben? Porque hay una nube en el poniente que va a llover y no saben cuál es el tiempo oportuno. El tiempo también es esto, precisamente la oportunidad, que no se llamaba cronos como cronología, sino kairos, ¿no? La hora de cada uno de nosotros es lo más importante, ¿no es cierto? Mi hora no ha llegado, le dice Cristo a la Virgen. Este tiempo humano, tiempo inmanente, es decir, que está en la materia, y que es una cosa puramente humana, como la historia, porque necesita el hombre que mida, esta, según antes y después, los hechos. Después del pecado, se volvió un enemigo del hombre y se comía a sus hijos. El dios Cronos de la mitología griega, que era un demonio, se devoraba a sus hijos. Cuando Cristo, que es la eternidad, entra en el tiempo se redime, es la redención del tiempo. Y eso aparece de forma muy especial durante la misa. La misa es una sola, es el sacrificio de la cruz, fue instituida el Jueves Santo, y el sacerdote lo que hace es actualizar la única misa en el momento en que él celebra, es decir, nos transporta a ese momento. Hay una misa primera, que es la que celebró Cristo en el Calvario y el Jueves Santo. Hubo una segunda, que fue en Emaús, cuando les explicó primero la Escritura y luego lo conocieron a partir del pan. Y hay una última, esa última misa es el Apocalipsis, donde está claro el primer momento, que es la liturgia de la palabra o la explicación del propio Apocalipsis por Cristo, y el segundo, que es la liturgia eucarística, que son las bodas del Cordero, el gran banquete. Está visto por el fin. En ese momento, como en toda misa, hay un momento de los muertos, pero este es el momento definitivo, porque es el momento en que los muertos van a resucitar. Por eso es fundamental esta clave litúrgica, tal vez la más importante. Es también el Apocalipsis un drama, el drama más extraordinario que existe, porque es el de la lucha entre el bien y el mal, entre dos trinidades de personajes. La primera, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero frente a ella está la Trinidad malvada, demoníaca, que es el dragón, que es Satanás, el anticristo, que se opone a Cristo, o la bestia del mar, y el falso profeta, que se opone al Espíritu Santo, y es la bestia de la tierra, que significa la religión falsificada. También en este drama hay dos grandes mujeres, la mujer vestida de sol, que es la Virgen María, con la luna a sus pies y una corona de dos estrellas, y representa a la figura de la Iglesia, a todo el Israel de Dios, al Antiguo y al Nuevo Testamento, pero con la figura de la Virgen. Y está la gran ramera, que es la falsificación religiosa. Ambas participan de la liturgia, ¿no? La ramera eleva un cáliz de una especie de liturgia nefanda. Y la Virgen participa con su corredención, con sus dolores de parto. También hay dos ejércitos, el ejército de San Miguel y sus ángeles y el ejército de Satanás y los suyos. Y hay dos ciudades, la Jerusalén celestial, que es la última visión, y Babilonia la grande, que representa la organización de la humanidad, pero sin Dios y aún contra Dios. Además de estas dos dramas, dos niveles de tiempo, dos liturgias, hay también dos numerologías o ciencia de los números. Está la ciencia del uno, del Dios único, de la Trinidad, tres, y del número humano, cuatro, de lo mensurable, que forman tres más cuatro, siete, la totalidad. Esto rige todos los septenarios de la acción divina, los siete cuernos del Cordero, que es la omnipotencia divina, los siete ojos del Cordero, que es la omnisciencia divina, las siete trompetas, los siete ángeles, las siete iglesias, todos esos septenarios están sobre la base del siete. Y a eso se opone la numerología del seis. Seis y diez eran los números humanos para regular precisamente el tiempo establecido por los caldeos, los babilonios. Nosotros tenemos 12 horas por 2, 24 horas, múltiplo de 6. Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto 60 segundos. Cuando vamos a comprar huevos, nos dan o 6 o 12. Todo ese sistema sexagesimal establecido así es una ley que seguimos cumpliendo del rey de Babilonia, 360 días. Entonces este 6, que es incompleto, el imperfecto, lo dice para negar la Trinidad el anticristo, 666. Es interesante ir viendo también la clave numérica del asunto, según veremos. Bien. Una cosa más tenemos que decir de esta época. Esta época que nos toca vivir, hay más sabios que en toda la historia de la humanidad y también más mártires. Al padre Castellani, que es el que sigo principalmente en la preparación de este texto, le preguntaron si ahora había más bien o más mal que antes. Y dice las dos cosas. Hay más bien y más mal, peleando como en una pulseada, como una tensión gigantesca, hasta producir el desenlace final. Por lo tanto, hay santos en nuestra época inmensos, como el Padre Pío, como la Madre Teresa, como los mártires del comunismo, cientos de miles, y nuestros propios mártires también, en Hispanoamérica durante la Guerra Cristera y todas las guerras que se han peleado contra el anticristo. Y hay gente más malvada que nunca. Eso también es parte del desenlace final de esta lucha de dos campos magnéticos. Bien, ahora tenemos que ver, nos vamos a apoyar en imágenes por último. ¿Por qué? El pueblo judío era un pueblo o una cultura del oído. Esa cultura del oído, escucha Israel, tenía prohibido hacer imágenes. El pueblo griego, por el contrario, era un pueblo de una cultura visual, de imágenes. Su ideal era la teoría, que quiere decir visión, llegar a tener una visión de las cosas, una teoría. Cuando Cristo se encarna, une las dos, los dos mundos, el griego y el judío. Y en el mundo, porque dice San Juan en el prólogo a su evangelio, el verbo se hizo carne, la palabra se encarnó, y hemos visto su rostro. Fíjense qué extraordinario, no es una palabra que se oye solamente, sino que es una palabra que se ve. Entonces, al principio fue el verbo, pero al final será una visión, la visión celestial. Por eso el Apocalipsis está armado con 20 visiones, que son las que tenemos que explicar, con estas palabras. Vamos a dar primero como un resumen de los hechos novísimos. A ver. Es duro. No, quiero. Sí, para atrás. Bueno, veamos cómo empieza el. A ver, el anterior a este. Acá está. El resumen de la conferencia es el siguiente. En la vida de la Iglesia hay una serie de herejías cada vez más grandes y dañinas hasta llegar a la apostasía universal. Las siete tubas indican herejías. Como consecuencia de las últimas herejías hay una serie de dolores y desastres. Son las redomas o copas que señalan las plagas. Hay un periodo corto de paz y tranquilidad. Luego una gran ciudad fastuosa, Babilonia, gobierna por el dinero y el materialismo. Y es la sede de una religión falsificada, de un cristianismo falsificado. Esto abre el camino para que los reyes de Oriente, Castellani dice que no son los reyes magos, irónicamente, y se seca el Éufrates. El Éufrates era el límite entre Oriente y Occidente, al fin del Imperio Romano. Europa apóstata está amenazada por la barbarie, no peor que ella misma. La gran ciudad perece incendiada por una coalición de muchos reyes. La gran ciudad puede ser un continente entero, Europa, por ejemplo. El emperador plebeyo surge después de esta guerra, que es el anticristo, y destruye tres reinos de la coalición y se alía con los demás atemorizados. Está en el profeta Daniel. Luego, cuando establece su poder mundial, lanza la última y mortal persecución a la Iglesia, que está reducida a un residuo, a un pequeño grupo, y establece un culto nefando, que es la adoración de sí mismo y del hombre. Y por último viene la parucía o manifestación fulgurante de Cristo Rey, que es el desenlace del drama del universo. Es decir, vamos a un fracaso dentro de la historia y a una victoria en la metahistoria, más allá de la historia, por una intervención divina, que estrictamente no es una segunda venida, porque Cristo ya está en la Eucaristía, sino que es una parucía, que significa manifestación o aparición. Por lo tanto, hay una centralidad en la Eucaristía, en todo esto, y dado que el propio Apocalipsis es la celebración de la última misa vista desde el cielo. El nuevo estado de cosas es Cristo viviendo en la Jerusalén celestial con la humanidad salvada, el Cristo definitivo, el siglo futuro. A ver. La siguiente placa. Ahora empecemos con el texto. Revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó por medio de su ángel y a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el momento está cerca. Acá en el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas y esta es la primera. Además de las 7 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, tenemos estas 7 más. Y 7 maldiciones sobre Babilonia. Es otro de los septenarios. Para tener esta bienaventuranza, los primeros cristianos tenían el libro del Apocalipsis como libro de cabecera. Era su libro de cabecera para alcanzar esta bienaventuranza. Los destinatarios son las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz a aquel que es, que era y que viene, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados. Yo soy Alfa y Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que viene, el Eterno. Por lo tanto, Cristo es lo que se revela, y es el revelante y el revelado también. Y le da una orden extraordinaria a San Juan. Le dice, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Lo que veas, visión, escríbelo, escritura. La última escritura es la transposición de las visiones. ¿Qué pasa? Está muy duro. Ahí tenemos. ¿Y por qué se va solo? No, está muy duro el pasar las imágenes. ¿Usted me dice cuando quiera que le cambie, doctor? Bueno. Ay, no. Acá está cuando el apóstol recibe la revelación en la isla de Patmos. El siguiente. Esta es la misma visión en Gustave Doré. Este cuadro que tenemos aquí, el siguiente. Permítame. Sí. Mira, mi hermano. ¿Qué pasa? Ahí está. En esa cueva recibió la revelación en la isla de Patmos. Acá está la primera imagen, que es la de los 7 candelabros en varios autores. La primera es la tapicería de Angers. Bueno, salta, no sé por qué la imagen. Listo, doctor, ya estamos. Acá, en la cueva, en este lugar, escribió el Apocalipsis. La ciudad de Patmos son 2 colinas en una isla, unidos por un istmo. En esta cueva, el anciano Juan, de 98 años, después de haber sido torturado con aceite hirviendo, fue desterrado aquí y escribió el Apocalipsis. No tenía, obviamente, los medios que nosotros, fue una pobreza. Y en esta pared tuvo las visiones. Siguiente. Bueno, esta es la primera visión, que es la de los siete candelabros de oro. Y lo ve a Cristo como un hijo de hombre, con ropaje talar, ceñido el pecho con un ceñidor de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como lana blanca como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bruñido, al rojo vivo en una fragua, su voz como muchas aguas, su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada, gladius diríamos, aguda de dos filos, y su aspecto era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi caí a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que debe suceder después de esto. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y los siete candelabros, las siete estrellas son ángeles y las de las siete iglesias, y los candelabros son las siete iglesias. El siguiente. La siguiente imagen. Acá está la espada, el apóstol, Jesucristo, los siete candelabros, como lo veía la tapicería de Angers. El siguiente. Esto es Durero. Acá están los siete candelabros, las siete estrellas en la mano, la espada lo resuelve estéticamente mucho mejor, y el apóstol. Estas siete iglesias eran las iglesias que, de las cuales San Juan era obispo. Y eran nueve en realidad. Estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodicea, Filadelfia y Laodicea. Y las dos que faltan, que es un misterio, un secreto de Dios, son Hierápolis y Troade, que pueden ser dos tiempos que Dios se reservó para darle o no a la humanidad. Por ahora lo tenemos que manejar con el esquema de los siete tiempos, que es toda la historia de la Iglesia, sucesivamente. En ese momento fueron simultáneas. Y al fin de los tiempos también serán simultáneas. Porque es como la historia del testimonio. El primer testimonio fue el testimonio de la palabra y de los milagros, los apóstoles. Después vino el testimonio de sangre, de los mártires. Después vino el testimonio de la doctrina, de los doctores, después vino el testimonio de los cruzados y de la cristiandad, y así hasta nuestros días, que es la recapitulación de todos los testimonios, porque en nuestra época hay mártires, hay doctores, y hay guerreros, se dan simultáneamente, pero en la historia de la Iglesia se dieron en forma sucesiva. El siguiente. A ver la siguiente imagen. Esto es, por favor, la imagen de Deleuze. Es que hay una intermitencia en el tiempo, doctor. Ah. Bueno, manéjenlo entonces exclusivamente, pero déjenme esta. Ahí está. Así lo ve el actor belga argentino Deleuze, orientado por Castellani. Es la misma idea del mensaje a las siete iglesias. Vemos acá abajo al apóstol Juan. Y acá los siete candelabros. Cada uno tiene una iglesia con la arquitectura de su época. Podemos ver el Renacimiento, el Gótico, ¿no? Están las siete épocas, Santa Sofía, que ahora fue transformada nuevamente en mezquita, y una iglesia moderna de la actualidad. Y Cristo andando entre los candelabros. Fíjense la gran maestría de este cuadro dirigido por el mismo Castellani con el artista Víctor Deleuze. Los grabadores del mundo son tres letras D, dicen. Durero, Doré y Deleuze. Adelante. Acá está entonces lo que significa cada carta a qué iglesia. La iglesia de los apóstoles es Éfeso. La de Esmirna es la iglesia de los mártires. Esmirna quiere decir mirra, con la que se embalsamaba a los martirizados. Pérgamo es la iglesia de los doctores y de las herejías. Tiatira es la iglesia de la cristiandad, el alta mar de la cristiandad, desde Carlomagno hasta Carlos V. La iglesia de Sardes es la del Renacimiento, que es la de las riquezas, hasta la Revolución Francesa. La de Filadelfia es la nuestra, hasta la Parusía. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia de la Parusía. Siguiente. Acá representa la tapicería de Angers, mandada a hacer por el nieto de San Luis, que tiene una colección de tapices extraordinarios, los mensajes a las siete iglesias que manda el apóstol San Juan. El siguiente. A la iglesia de Éfeso, fíjense que cada mensaje se repite lo mismo, el mismo esquema, el nombre del remitente, la conducta del destinatario, la admonición de nuestro Señor y el llamado a la perseverancia, que es la vida, con el premio de la vida eterna, que va cambiando, pero siempre es una referencia eucarística. En el nombre del remitente, en la primera dice, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice, el que tiene las siete estrellas en la mano, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Tienes paciencia y padeciste por mi nombre, y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio. Este es lo más grave siempre, el enfriamiento de la caridad. Recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y vuelve a las primeras obras. Si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Empero, esto tienes, que aborrece a los nicolaitas. Les reconoce este mérito. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran unos que participaban de los cultos de los paganos, donde había unos banquetes nefandos, unas orgías, ¿no? Y después malas acciones propias de las orgías. Y comían la carne sacrificada a los ídolos, que era una parodia de la comunión. Es decir, desorden moral, que es una de las tres concupiscencias del paraíso, la concupiscencia de la carne, digamos. Esta iglesia fue buena en rechazar eso. Llamado a la perseverancia, el que tiene oído que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso. El árbol de la vida es la Eucaristía. Adelante. Es decir, le promete la vida eterna. Siguiente. He querido iluminar esto de Durero, por ejemplo, las siete estrellas, y el primer candelabro los hice pintar de rojo para rescatar que el tiempo de Éfeso pasa, pero que Dios permanece, ¿no? Si es una forma de señalar artísticamente la permanencia de la eternidad y el paso del tiempo. El siguiente. Ah. La iglesia de Esmirna, que es la de los mártires. Estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Quien tiene oído que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Es la Eucaristía también, pero en su condición de viático a la vida eterna. Y son los 10 días, son las 10 persecuciones. La iglesia no devolvió ningún golpe, pero después de los 10 martillazos se deshizo la persecución romana. El siguiente. Acá aparecen los 2 candelabros, porque estamos en Esmirna, y el que estaba muerto y resucitó. Todo Cristo está marcado con el rojo. Adelante. La de Pérgamo. Pérgamo era el centro del culto imperial, la capital cultural del enemigo, junto con Alejandría. Pero Pérgamo era mucho peor. De ahí viene la palabra pergamino. Y había un gran templo a Júpiter y al emperador en la cumbre de una montaña muy alta, y desde ahí dirigían la persecución intelectual y cultural contra los cristianos. Era la guerra cultural, pero en el mundo antiguo. Yo sé, ahí está donde está el trono de Satanás, dice. Con todo lo que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, testigo mío fiel, que fue muerto donde habita Satanás, en Pérgamo. Pero tengo contra ti algunas pocas cosas, por cuanto tienes allí quienes han abrazado la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel. Cuando el profeta Balaam no consiguió destruir militarmente a los judíos, le aconsejó al rey Balac, que era el enemigo, que los corrompa. Y mandaron una cantidad de meretrices para aflojar las costumbres. Es también la concupiscencia de la carne. Es decir, la educación sexual, ¿no?, ya era un arma de guerra que estaba manejada en esa época. Y esto es lo que le dice a los de Pérgamo. Los de Pérgamo también perdieron contra los doctores de la iglesia, contra San Agustín, contra San Jerónimo, contra San Atanasio, contra... Entonces, lo que hicieron fue desencadenar una guerra de corrupción, aflojando las costumbres. Y vuelven los nicolaitas, estos del principio. Nicolaitas era un diácono nicolao que se había puesto a organizar orgías, pero como un arma para destruir a la iglesia. Arrepiéntete, pues, si no vengo a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quien tiene oído que escuche, al vencedor le daré el maná oculto y una piedrecita blanca. Y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo que nadie sabe sino aquel que la recibe. La piedra simboliza al propio cristiano, que va a ser como una piedra de la Jerusalén celeste. Es decir, es el concepto no de urbe, de ladrillos, sino de ciudad, que es conjunto de ciudadanos, ¿no? La Jerusalén celestial es una ciudad más que una urbe, donde las piedras que la componen son los cristianos que se han salvado. Adelante. Siguiente. Siguiente. Ahí está el tercero y viene Tiatira. La espada que sale de la boca es la doctrina, ¿no es cierto? Por eso era, está en rojo. Tiatira es el alta mar de la iglesia de la cristiandad, que dura desde Carlomagno, donde salió para vencer, hasta Carlos V y Felipe II, que fueron los últimos que le dieron grandes victorias a la cristiandad. Esto dice el que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu beneficencia y tu paciencia y tus obras postreras que son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Aquí está advirtiéndole a los futuros siglos de cuál iba a ser su problema, ¿no? Jezabel es la religión falsificada, ¿no? La religión adulterando con el poder político, cambiando de, en lugar de que su esposo sea Dios o Jesucristo, su esposo es el poder. Por eso le dice fornicación o adulterio. Y, por ejemplo, ya en la plena época de la cristiandad empezó el... Pensemos en el obispo Collón, cerdo, que conde obispo, ahí está el poder, que quemó a Juana de Arco, que sería la verdadera espiritualidad y la verdadera religión. ¿No es cierto? Empezó ya a actuar la falsificación del clero que llegaría a lo máximo en el Renacimiento. Castigaré a sus hijos con la muerte y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriño en las entrañas y corazones. Y a ella la arrojo a la cama con la enfermedad. Acá aparece la peste que está tan de moda, ¿no? A ella la arrojo a la cama y a los que adulteren con ella en gran tribulación. ¿Qué fue esta peste? La peste negra. ¿Y por qué fue? Catalina de Siena, la gran santa de esa época, dice que fue por la sodomía del clero de esa época. Ahí tienen a Jezabel, ¿no? Entonces tenemos la peste negra, que es la figura de la gran peste que habrá en nuestros tiempos, de lo cual este COVID-19 es un mero y pequeño anuncio. Lo que viene en el fondo es la peste bubónica. Según está escrito, ya lo veremos el próximo martes, cuando veamos las fialas. A vosotros los que estáis en Tiatira y que no seguís esa doctrina y no conocéis las profundidades de Satanás, no echaré sobre vosotros otra carga. Solamente guardad bien lo que tenéis. España, por ejemplo, no cayó. Y por eso le permitió continuar la cristiandad en América. ¿No es cierto? En ese momento no cayó. Y acá fíjense el premio que da. Al que venciere y guardar hasta el fin mis obras, le daré el poder sobre las naciones y las regirá con barra de hierro y serán desmenuzados como vasos de alfarero lo que recibí de mi padre y les daré la estrella matutina. La estrella matutina es la misma estrella de Belén y va a aparecer como apareció en Belén antes de la venida de Cristo. Es el mismo Jesucristo, la estrella matutina que anuncia el día eterno. El siguiente. Para terminar. La primera corte. Bueno. Aquí está entonces la iglesia de Sardes, que es la de las riquezas. Esta es Tiatira. Pasemos al siguiente. Atrás, atrás. Esto dice la llave de David. Y la llave es la que se pinta de rojo, bueno. Y las siete estrellas. Es Filadelfia, esta es la nuestra. Sí. Veamos el texto. Fíjense, el que tiene la llave de David y abre y nadie cierra. Conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque no obstante tu debilidad has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta que nadie puede cerrar son las misiones. Nuestra iglesia se expandió tremendamente en la época misionera. En África hace 100 años había 1 millón de cristianos, ahora hay 120 millones de cristianos. Hubo una gran difusión. Pero tengo algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerá que yo te he amado. Es la conversión de los judíos. Acá se viene también de una parte que se producirá durante este candelabro o esta iglesia. Te guardaré la hora de la prueba. Porque va a venir una prueba sobre todo el orbe, para probar a los que habitan de la tierra. Es decir, va a haber una prueba para toda la humanidad, pero acá está la promesa de que Dios guardará a los que se mantengan fieles. Guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, de la cual no saldrá más. Y escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. La Jerusalén celestial no es producto de la construcción humana, desciende del cielo cuando la humanidad esté bien. Es un don de Dios, ¿no? Esto frente a los judíos que siempre han querido, y los primeros apóstoles también, y muchas veces los cristianos, hacer el reino de Dios por la fuerza de los músculos en la tierra, por la política, por el poder y por la guerra. No, la ciudad de Dios baja del cielo cuando ha mejorado el hombre. El siguiente. ¿Eh? Sí, y el siguiente. Así terminamos con las siete iglesias antes del corte. La próxima. Aquí está. El testigo, conozco tus obras, que no eres ni frío ni hirviente. Voy a vomitarte de mi boca. No dice que lo va a hacer, sino en el futuro. Eres desdichado y miserable, mendigo, ciego y desnudo, y se cree poderoso. Mi oro acrisolado al fuego y vestidos blancos para que te cubra y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten pues ardor y conviértete. Mira que estoy a la puerta y golpeo. Fíjense que va subiendo el anuncio de su vuelta. Primero dice, vengo. Después dice, vengo pronto. Y ahora dice, vengo, estoy a la puerta y golpeo. Es decir, ya está golpeando la puerta, Dios. Al venceré, al que vencedor, le haré sentarse conmigo en mi trono. También en esta proyección eucarística que hace, aquí lo hace pasar al banquete. ¿No es cierto? Lo haré pasar, dice arriba, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la entrada al banquete, que es el último premio, y es por eso corresponde a la parusía, ¿no? La segunda parte de la misa. El siguiente. El siguiente. Bueno, ahora viene la visión del trono de Dios. Es llevado hasta el trono del Padre, el apóstol. Y lo vamos a ver esto, nos quedamos con esta visión del trono de Dios y después pasamos al descanso de 5 minutos. Después de esto tuve una visión y aquí una puerta abierta en el cielo y aquella primera voz como de trompeta que yo había oído hablar conmigo dijo, sube y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Al instante me hallé en espíritu y aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Y aquel que estaba sentado era la vista como la piedra de jaspe y sardónico. Y alrededor del trono había un arco iris con aspecto de esmeralda. Y en el trono vi 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados con vestiduras blancas, llevando en sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego encendida, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono algo semejante a un mar de vidrio como cristal. Y en medio y alrededor del trono los 4 vivientes. Es la visión de la eternidad. Ahora es llevado de la tierra al cielo y tiene esta gran visión del trono de Dios, con los 24 ancianos y los 4 vivientes. ¿Quiénes son los 4 vivientes? Son el hombre alado, el león alado, el toro alado y el águila, que representan a los 4 evangelistas y también la tradición primordial, antes de Abraham. Y se refieren todos a Jesucristo. El hombre alado es la encarnación. El toro, animal de sacrificio, es la pasión. El león, animal de victoria, es la resurrección. Y el águila es la ascensión. Pero enseñados ya estaban en la puerta de Nínive, por ejemplo, en el palacio de Sargón, los toros alados y eso. Luego, 12 de los ancianos representan a Israel y los otros 12 a los apóstoles. Es todo el pueblo de Dios, desde Abel hasta ahora, representado por su jerarquía ante el trono divino. El siguiente. Esta es la vista de Dios en majestad, del Beato de Liébana, que era el que le explicó el Apocalipsis a los hijos del rey Pelayo, uno de los más antiguos. Siempre que hay una gran crisis, aparece un gran comentador del Apocalipsis. Entre cuando cayó España en manos de los musulmanes y solo quedó Pelayo, el rey Pelayo, en una cueva, donde se le apareció la Virgen y un pelotón, un pequeño grupo de soldados, ¿no? Ahí empezó la reconquista de España y el gran sacerdote que los iluminó fue el Beato de Liébana, que fue el que educó a los hijos de Pelayo. Adelante. La próxima. Esto es visto por la señora de Casañe, los 24 ancianos y las bestias. El siguiente. Bueno, ahora la próxima. El primer viviente era semejante a un león, y el segundo a un becerro, y el tercero con cara de hombre. Santo, santo es el Señor el Todopoderoso, el que era y el que viene. Ya está el trisagio en la misa. Ven que el plano es el de una misa que va avanzando. Cada vez que los vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se posternan ante aquel que está sentado en el trono y lo adoran, al que vive por los siglos de los siglos, y deponen sus coronas ante el trono. Digno eres tú, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste las cosas, y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. Bueno, cortemos aquí. Bien. Pasemos a la imagen siguiente, entonces. A ver. Y entramos en el libro de los siete sellos. Ahora tenemos que ver dos septenarios, los siete sellos y las siete trompetas. Esta es la imagen ya del trono de Dios. El apóstol ha sido arrebatado y está frente al trono de Dios. Por lo tanto, está viendo todo desde la eternidad. Y eso, acá está Dios, el Padre y el Cordero, los 24 ancianos, la corte celeste, y acá abajo está sujeto al tiempo de la humanidad, lo que transcurre en la tierra, en el mundo que pasa y que continúa. Y acá están preparados los ángeles con las trompetas para intervenir. Por lo tanto, tenemos eternidad, tiempo acá abajo y eviternidad. El siguiente. Viene ahora el libro de los siete sellos. Y vi en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro. Empezó la liturgia de la palabra ahora. Escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso. El ángel poderoso, el ángel fuerte es Gabriel. Gabriel quiere decir ángel fuerte. Que a gran voz pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún fijar los ojos en él. Entonces me dijo uno de los ancianos: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado, de suerte que abra el libro de los siete sellos. Y vi en medio, delante del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, estaba de pie un cordero como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios en misión por la tierra. Fíjense que estas imágenes plásticas no hablan a la sensibilidad, sino a la inteligencia. Es un león que es un cordero. Está degollado, pero tiene siete cuernos, que es poder, y siete ojos, que es omnisciencia. Evidentemente es Jesucristo, ¿no?, que está oficiando esta misa. Primero apareció con vestido talar, con el cinturón de oro, como se vestían los sacerdotes, ¿no? Y ahora va a abrir la liturgia de la palabra. El cual vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. A ver, el siguiente, plancha. Bueno, ahí está viendo el libro de los siete sellos que no sabe descifrar, el único que lo puede descifrar Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es la clave de toda la Escritura. Todo lo que vino antes se dirige a él como figuras, ¿no? Moisés, el legislador, es figura de Cristo en el Sermón del Monte, estableciendo la ley del amor, ¿no? David, el Mesías Rey, Abel la víctima, y así las figuras se aclaran con Jesucristo, y después también en los arquetipos que forman los santos. El siguiente. La siguiente imagen. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada cual una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un canto nuevo, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a los hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los vivientes, y el número era miríadas de miríadas, millares de millares, los cuales decían con gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir 7 sustantivos, el poder, la riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Otro septenario tiene ahí. De todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las que hay en ellos, oí que decían: el que está sentado en el trono y el Cordero, alabanza, honor, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Adelante. Acá está representado por el Beato de Liébana, ¿no? El triunfo del Cordero. El siguiente. Esta es la tapicería de Angers. El apóstol acá mira, ¿no?, lo que está ocurriendo en la eternidad. Los 24 ancianos, los 4 vivientes y el Cordero. Adelante. Aquí está el Cordero con los 7 cuernos y el Padre. Y empezó la liturgia de la palabra. Es el único que puede abrir el libro de los 7 sellos, que es el libro del Apocalipsis. Y acá están los 24 ancianos y los 4 vivientes. Adelante. Ahora vienen los primeros sellos, que son: el caballo blanco es la monarquía cristiana, que es la iglesia de Tiatira, corresponde, el altamar del cristianismo, la cristiandad. El caballo rojo es la guerra, indica el periodo preparusíaco de guerras y rumores de guerra. La guerra, cuando se debilitó la monarquía cristiana, vino la guerra, las terribles guerras de religión, que duraron 30 o 40 años, y la guerra como institución permanente de la humanidad, que es el principio de los dolores del parto. El caballo negro es la carestía, como dicen hoy, la crisis o el crack, los pobres amenazados por el hambre, y cada vez más, y los ricos seguros, el capitalismo mundial. Y el caballo amarillo, o bayo, en griego, es la última persecución, pero este tiene varias cosas. Es la peste también que estamos viviendo. Y al final es la muerte. Y recapitula todos los demás, porque es una consecuencia de la guerra y de la carestía. Entonces, este caballo, que es el anticristo, nace como la peste y termina como un orden mundial de muerte, que establece la muerte. El siguiente. Bueno, acá vemos la interpretación del Beato de Liébana, o de la época de él, de los 4 jinetes. El caballo blanco peleando con el rojo, y acá de acuerdo la carestía con el anticristo, con el caballo que es la peste y la muerte. Adelante. Acá está el caballo blanco en la tapicería de Angers. Lo hacen como un anciano venerable, como si fuera Carlomagno, el primer gran rey de la cristiandad. El siguiente. El caballo rojo desapareció. Este es tomado de una iluminación de la época, de la tapicería. pero es la guerra. El siguiente. Acá tenemos la carestía, está con la balanza, que es el capitalismo mundial, ¿no? La acumulación en pocas manos y la destrucción de la propiedad privada. Acá está la antigua serpiente. El siguiente. Y acá está la muerte o la peste o el anticristo, según las interpretaciones. Pero lo que pasa es que este, al ser el último, recapitula todo lo demás. Acá cae el demonio, ¿no? Le queda poco tiempo, entonces desencadena al anticristo. Adelante. O a la muerte. Y este es el apóstol viendo todas esas épocas. Cada uno de estos es una época. Aquí está por Durero, que es el gran grabador o artista del Renacimiento, ¿no? Y presenta a los cuatro jinetes. El siguiente. El próximo, por favor. Acá está. Acá está el de Deleuze. Fíjense, a través de los siglos, con cada época yo he querido poner un artista distinto que capte la época. Acá están captadas, ¿no? 2000 años de sufrimiento. Nos volvamos al anterior. Volvamos al anterior, por favor. Este es el anticristo, el cuarto caballo, la peste. Y acá vienen todos los virus que están planeados. Este, fíjense, el caballo blanco. Acá la maestría del artista pone catedrales enteras, las estoy marcando con el cursor. El caballo rojo, que es la guerra, acá está la bomba atómica, ¿se ve? Son 124 densidades distintas de pluma. Tiene en la montura todos los signos de los billetes de todo el mundo, y es la carestía, la usura. Bueno, pasemos nomás. Y esta es la muerte. Abajo hay un cementerio, todas estas cruces. El de la carestía tiene acá la sociedad industrial, ¿no? La cristiandad, la guerra permanente que culmina en la bomba atómica. Y ese, los cuatro caballos. Adelante. El siguiente, por favor. Está lento, debe haber. Nos van a convencer de que necesitamos el 5G. Acá está. Esta es la señora de Casañe, que ha visto, ha planeado, estaría para verlo en detalle, pero no nos podemos detener. Lo divino, ¿no? Los 24 ancianos, el trono de Dios, el Padre y el Cordero. Y abajo, el Evo de los ángeles, donde están los cuatro jinetes, el blanco, el rojo, ¿no? El negro y el amarillo, peleando con los cuatro vivientes, con el toro de San Lucas, con el león de San Marcos, con el águila de San Juan. Y acá las consecuencias de su acción en el tiempo. los tres niveles, la eternidad, el evo angélico o eternidad o demoníaco y el tiempo cronológico humano. Adelante. La voz de los mártires. Esto es lo que va a determinar. Los mártires son muy importantes en la misa. En el altar tiene que haber reliquia de los mártires. Y antes las misas se celebraban sobre el cuerpo de un martirizado. Cuando abrí el quinto, vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Son los testigos, los mártires en sentido de testigos, los que producen la definición o que se desencadenen esos tiempos que están pendientes. ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verás, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y le fue dada una túnica blanca a cada uno, y se le dijo que descansen todavía por poco tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos, de sus hermanos, que debían ser matados como ellos. Hay un número de los elegidos, y cuando ese se cumpla, ¿no?, se produce la resolución final, pero es por las oraciones que van ante el altar de Dios. El quinto sello prolonga el cuarto, porque son los mártires de la última persecución, los mártires del caballo amarillo. El siguiente. Mártires. Acá están las oraciones de los mártires de todas las épocas, ¿no? Esta horizontal significa el altar muerto y el alma viva que pide justicia, que sube al cielo. Forman cruces, la cruz, la horizontal y la vertical, el cuerpo y el alma, y los altares, y atrás el trono de Dios esperándolos. Adelante. La misma. Acá están los mártires, pero con otro artista. El eclipse de sol y de luna, la caída de las estrellas, que se va a producir enseguida. Quiere decir la pérdida de la fe y del conocimiento. El alogos, ¿no? La falta, la guerra contra el sentido y contra la fe. La caída de las estrellas es la apostasía de los doctores. ¿No es cierto? Un tercio de la estrella caerreo. Los vestidos blancos también es otra asignación litúrgica. Es el domingo in albis. Cuando se entregaban las túnicas a los catecúmenos y ahí hacían el voto de martirio para ser admitidos en la religión. Y acá suben las oraciones bajo el trono de Dios y acá está esperando el Cordero y el Padre. Adelante. Y el cielo como un rollo que será enrollado. El sexto sello es la parucía comenzada. Y vi cuando se abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El terremoto siempre es la parucía. Y el sol se puso negro, como un saco de crin. Y la luna entera se puso como sangre. Y las estrellas cayeron a la tierra, como deja caer sus brevas la higuera sacudida por el viento. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve. Y las montañas fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra y los magnates y los jefes y los militares y los ricos y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre los peñascos de la montaña y decían a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos de la faz de aquel que está sentado del trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del furor. ¿Quién puede estar en pie? El sexto sello es la parucía comenzada, pero siempre que Cristo llega a seis con el Apocalipsis, vuelve, el séptimo es volver, recapitular y empieza de nuevo. Es un procedimiento oriental. Hay en general principio, medio y fin. pero antes de llegar al fin recapitula. Es como si se burlase del 6, ¿no? ¿Llegó el 6? No, ahora empezamos de nuevo. Así que nos deja en la puerta de la parusía y vuelve para atrás. Recapitulación. El siguiente. Por no entender este proceso de la recapitulación, fallaron muchos comentaristas del Apocalipsis porque querían hacer todo entrar en el tiempo cronológico y en una linealidad, como en una sola línea. Y es una espiral la evolución de los acontecimientos. Bueno, acá tenemos el sol perturbado y la luna, la caída de las estrellas, que la apostasía de los doctores y del... los prelados y eso, la pérdida de la fe y la multitud pidiendo que ocultarse. El siguiente. Acá es la próxima visión, viene la orden, Cristo detiene el tiempo, porque falta la asignación de los elegidos. Y viene una cosa muy interesante, que sería también el arco iris, ¿no es cierto? Cuando uno viola una ley de la naturaleza, inmediatamente es sancionado. Por ejemplo, si yo quiero bajar de un décimo piso por la ventana, me estrello, porque se me aplica inmediatamente la ley de la gravedad. Tengo que bajar por la escalera o por el ascensor. En cambio, si yo violo una ley moral, robo, no se me seca inmediatamente la mano. ¿Por qué? Porque se anularía mi libertad. Pero el castigo viene igual con el problema moral, solamente que es diferido. Antes era más simultáneo, por ejemplo, en la época del diluvio, ¿no? La gran maldad que había sobre la tierra provocó el diluvio y provocó Sodoma también. Pero Dios hizo un primer pacto con la humanidad, con Noé, de que no iba a exterminar más por el agua. Ese pacto se firmó con el arco iris, que no iban a ser exterminados por el agua y en forma inmediata. Entonces, el justo, en este caso Noé, o Cristo, intercede por los malos, por los sinvergüenzas, y consigue diferir el castigo. Por ejemplo, Jerusalén cayó 40 años después del deicidio. Y el castigo siempre es diferido. Ahora, ¿cómo se paga? ¿Quién paga ese precio de diferir el castigo, que es el tiempo de la misericordia para que el malo se arrepienta? O para que los malos nos arrepintamos, incluidos nosotros. Es un tiempo de misericordia. Lo paga el justo porque tiene que vivir con sinvergüenzas, con malvados, ¿no? Como vivía Lot en Sodoma. Entonces, el justo que está sufriendo en medio de la sociedad corrompida está comprando un tiempo de misericordia. Bien, y ahí en este momento Dios ordena a los cuatro ángeles de los cuatro vientos que frenen los vientos, es decir, detiene el tiempo climatológico. ¿Para qué? Para que se signen los elegidos, ¿no? Para darle tiempo a los elegidos de que los se termine signando. De esto va a ser la parodia el anticristo con la marca de la bestia y el falso profeta. Así como acá viene la asignación de los elegidos, que están signados por un ángel, que es el bautismo, el número de los elegidos, y se ha detenido el tiempo. Siguiente. Acá está Deleuze. Fíjense, acá abajo están los elegidos, signados. Y los cuatro ángeles que detienen los cuatro vientos. Este, oeste, norte y sur. Y esos están frenando el tiempo cronológico. Hasta que se signen todos los elegidos. Adelante. Que es cuando nosotros decimos, pero ¿cómo tiene que pasar algo con todo este mal que hay? ¿Cómo no hay? ¿No? Es esto, está detenido el tiempo esperando que se complete el número de los elegidos. Esto es la señora de Casaña, Inés de Casaña, que es una gran artista y comentarista literaria de la Divina Comedia, ha hecho este cuadro. Acá están todos los elegidos, 144.000. El trono de Dios y el Cordero, los 24 ancianos y los cuatro ángeles que detienen el tiempo para la asignación del elegido. Adelante. La próxima. Ahora viene el séptimo sello. Hay un silencio de media hora y se abre el séptimo sello. El ángel del incensario. Ven que mientras tanto, ante el trono de Dios sigue la misa, ¿no? Suenan las siete trompetas, y la primera trompeta es granizo y fuego sobre la tierra, la segunda es el septenario, segunda trompeta es la montaña en llamas y es arrojada al mar, la tercera es la caída de ajenjo, la cuarta trompeta es quedan heridos el sol y la luna, la quinta son las langostas, la sexta trompeta son los cuatro ángeles sobre el río Éufrates. Después viene el ángel fuerte, el libro de morado y la medición del templo. Son otras visiones. Veamos, bueno, ¿qué significan las trompetas? El ejército romano avanzaba al ritmo de los tambores. Los tambores marcaban el ritmo de la marcha. Y el cambio de frente era con el toque de trompetas. Eran distintos sonidos que emitían las tubas o trompetas y que hacían una conversión derecha, izquierda, frente, retroceso. Se movían miles de hombres como uno solo con esa trompeta. Y significa el cambio de tiempo del curso histórico. Las siete trompetas son entonces para nosotros cambios de época, ¿no? Y se representan grandes herejías, las grandes herejías, cada vez peores. Adelante. Esta es una visión interpuesta que es media hora de paz. Va a haber media hora de paz antes que se desencadene la tempestad. Y acá están ya todo lo que pasó, que van cayendo los candelabros, etcétera, en el tiempo. El siguiente. Este es el de las siete trompetas, ya lo expliqué. Veamos esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se precipita la decisión? Vino otro ángel, se puso junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes para ofrecerlos con las oraciones de los santos sobre el altar de oro. Es decir, las oraciones de los santos las presenta en el altar. Otra vez la intervención de los mártires. Y los perfumes subieron con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Es la parucía otra vez. Pero fíjense que es la oración nuestra la que produce la definición del cielo, ¿eh? Y son los ángeles los que la llevan. El ángel del turíbulo vuelca sobre la tierra incienso y brasa. Significa el final de la parusía, como siempre, pero Juan vuelve atrás. Vuelve para atrás. Nos deja en el momento de cómo va a ser la definición y retorna con las siete trompetas. Adelante. Acá están las siete trompetas ante el trono de Dios. Mandada a ser por Luis de Anjou en la tapicería de Angers. Luis de Anjou era el nieto de San Luis. En plena época de la guerra de los albigenses y de las cruzadas. Acá está el padre y el cordero. Y el libro. Adelante. Acá está cuando toma con el incenciario el fuego, ¿no? Que se ha transformado en fuego las oraciones de los santos y lo va a tirar sobre la tierra. El siguiente. Acá lo arroja sobre la tierra y produce el terremoto. Y suena la primera trompeta y cae el granizo del cielo. Esta primera trompeta, primer cambio en la historia, es cuando ya se había convertido Constantino y parecía todo arreglado, habían terminado las persecuciones, estalla la rebelión de Arrio, la primera gran herejía que se lleva al imperio. Y con la gravedad es que los bárbaros que entran e invaden, la mayor parte eran arrianos, entraban arrianos. Entonces, la peste arriana viene aliada, por un lado, de una parte del ejército imperial romano, de algunos césares, y por otro lado, con las invasiones de los bárbaros. El siguiente. Nunca está en la historia de la humanidad nada atado y bien atado. ¿Ven? Acá es cuando ya la lluvia de granizo y acá están sonando una, dos, tres trompetas. Y hay otras que se están preparando en el cielo. Adelante. El sol y la luna siempre, ¿no? Eclipsados, y el águila que dirá los tres ayes. Esto es como una recapitulación, son varias imágenes en una. Fíjense Deleuze cómo sabe manejar muy bien los tres tiempos, el tiempo humano, y acá está hasta la bomba atómica que va a venir. Los testigos que llegan hasta el altar de Dios. Acá está el. Y en el medio, los ángeles de las siete trompetas, que son la eviternidad, el evo. Bueno, tiempo del arrianismo. Tienen su tiempo, pero no son la eternidad. Las herejías tienen un tiempo que no podemos mensurar cronológicamente, pero termina. El siguiente. Aquí están también recapituladas todas las trompetas, la caída del granizo, ajenjo, ¿no? La caída de las estrellas y los ángeles que van llevando la misión. Pasemos a la siguiente, porque es complicada de explicar esta. La segunda trompeta es la montaña en llamas arrojada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas vivientes. Es el maometismo que se llevó un tercio del mundo cristiano. Al principio, ¿no? Egipto, todo el norte de África, ahí había 400 obispados que desaparecieron. Cartago, donde Hipona, donde había estado San Agustín, Alejandría, que era tan importante, Antioquía, ¿no? Y después Constantinopla, Jerusalén. El siguiente. Imagínense todo lo que podríamos decir en un curso más largo explicando esa del Islam. La próxima. Próxima. Acá está la primera trompeta y están esperando las otras, que es el arrianismo, ¿no? Aprovechamos para ver bien las imágenes, ¿no es cierto? Acá está, una trompeta sonó y las otras seis están todavía por sonar. Y presenta un tercio, ¿no? Y el altar de Dios siempre arriba, presidiendo todo, el tiempo humano y los órdenes angélicos. El siguiente. Y esto con la cabeza de un godo, que era el jefe de los bárbaros. Primera trompeta. La próxima. El arrianismo fue terrible, ¿no? Acá está la caída en el mar, de la montaña sobre el mar, que es la que representa el Islam. La vista por la tapicería de Angers. Acá está el apóstol asustado, siempre con su ángel, por lo que tiene que ver. El siguiente. Pobre San Juan, vio todo, ¿no? La invasión islámica, la revolución francesa. Está todo tan bien marcado en sus visiones. Adelante. Aquí está cayendo la montaña al mar que representa el leopardo, Mahoma, ¿no? Y un tercio de lo que estaba en el mar pereció, la flota, etc. El siguiente. Y acá están los siete ángeles, ya dos han actuado. La tercera trompeta es la caída de la estrella Genjo, que es el cisma ortodoxo de Focio y Miguel Cerulario. La tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Cayó la tercera parte de los ríos y en los manantiales de las aguas. Todavía estamos sufriendo eso, por esa separación de la iglesia ortodoxa, debilitó mucho a la cristiandad y cayó Bizancio. Y después generó también la debilidad del imperio ruso, donde vino el comunismo. Todo eso deriva de la pérdida de fuerza del organismo de la cristiandad, se contraen estas enfermedades, ¿no? Y es necesario restablecer la unión, pero en la verdadera doctrina. La cuarta trompeta es heridos el sol y la luna, y tocó la trompeta el cuarto ángel y fue herida la parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De manera que se oscureció la tercera parte, y el día perdió la luz, y la tercera parte de su luz, y lo mismo que la noche. Es la pérdida de un mundo. Ya se había perdido un tercio, que era la cristiandad africana y de Asia, por Mahoma, y ahora se pierde la de Oriente por el cisma ortodoxo. Y la cuarta es la de que toca al mundo del protestantismo, la reforma protestantismo. Y acá viene, ya lo que viene es mundial, no es más un tercio. Y vi cómo volaba del cielo un águila que decía con poderosa voz: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, los tres ángeles que todavía han de tocar! Estos problemas fueron locales. Ahora los tres últimos del centenario van a ser mundiales. El siguiente. Aquí está la caída de Ajenjo, la caída de la estrella, que es el cisma ortodoxo. Como siempre, el ángel y San Juan viéndolo, fuera del tiempo, en la eternidad, pero viendo el tiempo. El siguiente. Ajenjo, que está ahí, también se dice Chernobyl. Las profecías se cumplen literalmente también. Acá este está con la pinta de un pope griego, Focio, ¿no? Y acá está un tercio a oscuras de la destrucción. Y acá están los ángeles que faltan, uno, dos y tres, faltan todavía cuatro. Esta se refiere a la caída del... a la tercera trompeta. El siguiente. Por lo tanto, las profecías se cumplen simbólicamente y se cumplen literalmente. Lo digo por lo de Chernobyl, que quiere decir ajenjo. Acá está el águila que grita tres veces: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra! Y lo que anuncia es la caída de Babilonia, Babilonia la Grande, que es el crack donde va a terminar el nuevo orden mundial. Este orden de los generado por la acumulación de capital, que es una idea protestante, en el fondo religiosa, que quiere buscar la justificación o la predestinación en la acumulación de riqueza, ¿no? Como que la riqueza, el éxito, me evita ser un perdedor, loser. Es en la cultura norteamericana de sajona, es el peor insulto, perdedor, ¿no? El éxito asegura la predestinación en sentido religioso. Eso no es así. El catolicismo habla de un Dios crucificado por amor, en la derrota, ¿no? Y en la pérdida, pero a través de la cruz se vence, ¿no? El siguiente. Bueno. Si esto va, lo puedo pasar. Adelante. Bueno, acá está la rebelión protestante, este que se lleva un tercio de las estrellas también, y este es el rostro de Calvino. El siguiente. Y acá está el águila, el primer ahí. Y acá ya está viniendo el anticristo. El ejército del anticristo. Ha eclipsado un tercio. Acá está el triple A. Ay, ay, ay. La presenta así. De los moradores de la tierra. Y ya vienen las langostas, que es la próxima plaga. El siguiente. Las langostas tocó la trompeta el quinto ángel y vio una estrella que había caído del cielo. Y le fue dada la llave del pozo del abismo, y salió un humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire. y del humo salieron las langostas sobre la tierra, el poder que tienen los escorpiones. Y le fue dado no matar, sino torturar. Se significan el envenenamiento de los ideólogos y de los filósofos. Los más perversos fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que fueron los que generaron la Revolución Francesa. Y de todos, para Castellani, el peor fue Rousseau, porque sacó la noción de pecado original, dijo que el hombre era naturalmente bueno, entonces hizo que bajemos la vigilancia frente al mal, porque al no haber pecado, las puso el mal en la sociedad. El hombre es bueno y la sociedad es la que lo pervierte. Entonces inició las revoluciones permanentes, porque hay que cambiar la sociedad continuamente, porque es lo malo, ¿no? Es una contradicción, eso. En la verdadera batalla se pelea en el corazón del hombre. La idea la inventó Pelagio. Pelagio era el nombre latino de un inglés que inventó el naturalismo, suprimiendo lo sobrenatural. Uno se puede salvar solamente por las fuerzas naturales. El nombre en inglés es Morgan, que quiere decir el hombre del mar. El piélago o Pelagius quiere decir marítimo, ¿no? Marino. Y es un anuncio también del poder del mar, como poder del mundo mundano. El siguiente. El siguiente. Acá están abierto el foso del abismo y saliendo las langostas coronadas. Es decir, el ideólogo reemplazando, que va a reemplazar al rey, le va a hacer cortar la cabeza, que es el poder cultural, ¿no es cierto? Van detrás de este demonio, Abdón el exterminador. El siguiente. Así lo veía la tapicería de Angers. Fíjense cómo lo ve Deleuze. La langosta tiene la cabeza de Voltaire y es un rey, porque estaban coronados. Significa que el poder lo controlan los ideólogos, símbolo de la revolución cultural. No mata a la gente, sino que la tortura, la enloquecen con las ideologías y todo eso, y le causan tremenda infelicidad. Es la peste de las langostas, la quinta trompeta. El siguiente. Sí, cuando terminemos las trompetas contamos, faltan una o dos. Por lo menos para terminar el septenario. La sexta trompeta son los cuatro ángeles sobre el río Éufrates y significa la guerra de los continentes. Pasemos directamente a la lámina. Lo explico sobre la lámina. Acá está el río Éufrates y los cuatro ángeles. El río Éufrates representaba el fin del Imperio Romano. Los romanos nunca pudieron transponer el Éufrates. Y significa el lugar del fin de Occidente. Hay cuatro potencias encadenadas, que son esos cuatro ángeles atados al río Éufrates, que están esperando el día y la hora para lanzarse en una guerra y conquistar Occidente. Como podríamos decir, Irán, Turquía, Siria e Irak. Pero ellos simplemente son un límite. Detrás de ellos está China, Gog y Magog, y un ejército de 200 millones de soldados, todas las potencias de Asia. ¿Qué significaba el Éufrates? El fin del Imperio Romano. Y significa internamente que se acaba en Occidente el derecho romano, que tenía cinco o seis instituciones principales, que eran la familia, el municipio, el ejército, la iglesia católica, la propiedad y el trabajo. Sobre eso, sobre todo en el plano económico, sobre la propiedad y el trabajo, la propiedad no es nada más que trabajo ahorrado por las generaciones. Ora et labora, ¿no? La oración y el trabajo edificó, San Benito reconstruyó el mundo occidental destruido por la caída del Imperio Romano y por la invasión de los bárbaros. Ora et labora, ¿no? Y de ahí se reconstruyeron las ciudades, el municipio, la familia, y todo esto, cuando se separe eso, va a venir la guerra de Oriente. Es decir, el hombre va a perder la libertad, porque lo que garantiza la libertad del Occidente son estas cinco instituciones, la familia monogámica, que el monopolio de la fuerza lo tenga el ejército, que uno pueda ahorrar su trabajo y tener una propiedad donde haga su propio santuario, que es su casa, su propia escuela, ¿no? Su propio castillo y su propia iglesia en su domicilio. Y están queriendo borrar todo eso, pero fundamentalmente lo que están queriendo destruir ahora es el mismo trabajo. Van a dar sueldos para que no se trabaje. Quieren desindustrializar como una cosa preparatoria al exterminio de la humanidad. ¿No es cierto? Sacarlos del campo, llevarlos a la ciudad y en la ciudad hacer las políticas de reducción de la población. Entonces, mientras tanto, hay que financiar eso con un salario mundial que sea por no trabajar. Esa es la idea. Bueno, eso también es el río Éufrates, ¿no es cierto? Es decir, la división entre Oriente y Occidente desaparece, desaparecen esas instituciones. Y estamos muy adelantados en destrucción de la familia, en destrucción de la propiedad privada, en destrucción del trabajo. Ahora con la pandemia se ha acelerado muchísimo todo ese tema. El siguiente. La siguiente imagen. Bueno. Acá ya viene la guerra que se establece después de que se seca el Éufrates y vienen los reyes de Oriente. La siguiente. Esto es visto por Durero, la misma gran batalla en el río Éufrates, que es la guerra de los continentes. Y el siguiente. Y este es por el gran Deleuze. Fíjense, el trono de Dios, los mártires puestos como altares, así. Los cuatro ángeles encadenados en el río Éufrates. Y el gran ejército mundial que se va a alargar sobre Occidente. ¿No? Acá está el río. Estos están esperando el día y la hora, ¿no? Y el minuto en que se tienen que largar para invadir Occidente. Ya la China tiene un ejército de 200 millones. Esto parecía, Voltaire se reía del Apocalipsis y decía, es la fantasía de una mente oriental, la de San Juan, de un anciano de 98 años con fiebre y además oriental, entonces se le ocurren cosas fabulosas. Bueno, todas esas cosas fabulosas son posibles ahora por la ciencia moderna. Adelante. Sí. El ángel fuerte. Con esta imagen vamos a terminar. Porque es acá termina el tiempo que hemos visto las 10 primeras visiones, que son del tiempo escatológico, histórico escatológico, es decir, histórico, mensurable, ubicable, situable en el tiempo humano, pero con una orientación hacia el fin de los tiempos y a lo sobrenatural. A partir de ahora viene el tiempo parusíaco en las próximas 10 visiones. Este ángel fuerte, que quiere decir Gabriel, como les dije, un ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, está recordando la alianza con Noé y el tiempo frenado del castigo divino. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Domina los elementos, el mar y la tierra, y la cabeza en el cielo. ¿Se dan cuenta? Es cósmico, el tiempo cósmico. Clamó con gran voz, como un león que ruge, y cuando hubo clamado, estallaron los 7 truenos. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra alzó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, y dijo, no habrá más tiempo, esa es la clausura del tiempo, sino en que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, el misterio de Dios quedará consumado según la buena nueva que él anunció a sus siervos los profetas. La séptima tuba es la consumación. Está precedida por 2 visiones interpuestas. El ángel con voz de león, que es esta, y el libro devorado. Siguiente. Acá lo ve. La tapicería de Angers, el ángel, un pie sobre el mar, otro sobre el mar, sobre la tierra, el arco iris, levanta la mano y dice, se acabó el tiempo. Y acá tiene el libro eterno, el evangelio eterno. Adelante. La próxima. Esta es vista por Durero. 2 piernas como columnas, dice, es difícil de hacer esta imagen, aparece acá el arca de la alianza, Foederis arca, que es un símbolo de la Virgen, ¿no? Ese aparecerá en su momento, que es la visión central del Apocalipsis que veremos la próxima vez, en la próxima reunión. Y es la Virgen de Guadalupe también, la Virgen coronada de estrellas y con la luna a sus pies, ¿no? Es la visión central de todo el Apocalipsis y cúspide. El ángel dice, se acabó el tiempo y le da el libro para que lo devore. Devorar el libro encuentra que es dulce en su boca porque es lindo saber lo que va a pasar y amargo en su vientre porque las cosas que van a pasar una vez que uno aplacó su curiosidad, son bastante difíciles, pero hay una esperanza final. El siguiente. Esta es la clausura del tiempo. Veamos la última. Y acá está por Deleuze. Fíjense, el arco iris, parte de la iglesia y a los 7 ángeles. Ya 6 han tocado la trompeta, falta el de la consumación. Las piernas de fuego están una sobre el mar y otra sobre la tierra. El libro devorado, cómo ha podido hacer toda la síntesis. Y los 7 truenos, ¿no? Los 7 truenos le prohíbe que diga lo que significa. Es un secreto, pero una hipótesis es que es el Salmo 27, que es el Salmo de los 7 truenos, donde se terminan los 7 días de la creación. Se clausura el tiempo angélico de la iniciación. Bueno. Con esto termina la primera parte del Apocalipsis, que es la parte histórica, escatológica, con la clausura del tiempo que hace el ángel. Ahora viene la parte parusíaca, que es la principal, ¿no? Y que tiene como imagen central a la mujer y a su lucha con el dragón. Y por última culminación, la Jerusalén celestial. Vamos a proceder entonces a algunas preguntas. Han estado llegando algunas preguntas y va a ser aquí directamente Memo el que lea las preguntas que están llegando directamente aquí a la parte técnica. Y después vamos a permitir aquí el auditorio de Sapiencia, los doctores filósofos aquí presentes, nos puedan hacer alguna pregunta. Entonces, ¿se puede ver el auditorio de Sapiencia? Sí, está en vista. ¿Está en vista? Bueno, entonces, por favor, Memo, ¿puedes hacer alguna de las preguntas? Sí, en este tiempo, durante la pandemia, todos los políticos hablan de cambio, a un reseteo con todo esto que está pasando. ¿A qué tiempo considera usted que nos están llevando o a qué se refieren ellos? Ellos quieren llevarnos a una situación que es, llaman Nuevo Orden Mundial, ahora le han cambiado el nombre porque hay un sentimiento mundial de escaparse de ese orden, el Brexit, todo eso, ¿no? El mismo Trump, Rusia, que las grandes potencias quieren irse del orden mundial ese. Entonces le llaman nueva normalidad, una nueva normalidad. Lo que en realidad quieren es un Estado socialista universal, que sea capitalista en la producción, que 20 multinacionales controlen toda la producción del mundo, y que sea, si es posible con robots, socialista en la distribución. Y desvincular la noción de trabajo. Odian al trabajador en el sentido de antes, de los primeros socialistas, cuyo héroe era un dirigente sindical que peleaba por su salario, etc. Ahora ellos no quieren saber nada de eso. Así como los comunistas odiaban al campesino, y Stalin mató 12 millones de campesinos en Ucrania. Estos odian actualmente al obrero y quieren reemplazarlos por máquinas, ¿no es cierto? Y la idea es reducir la humanidad a 1.000 millones que sean los que sirven a las máquinas nomás. Y a un estado de dominio mundial. No quieren adscribirnos a un estado, quieren estados fallidos y fragmentados en pequeños estados que no se puedan sublevar y que produzcan mano de obra barata para esclavizar o que los mantengan en guerra permanente como en África. En lugar de someternos a un estado mundial tipo Stalin, así, o totalitario, quieren someternos a una tecnocracia. Es decir, prácticamente enchufarnos a un sistema manejado por tecnócratas y borrar la diferencia entre el hombre y la máquina. Es decir, ir avanzando sobre el ser humano con las neurociencias y la química cerebral, con la bioingeniería, y con la ingeniería inorgánica. De modo tal que, por ejemplo, una persona que pierde una pierna y le ponen una pierna ortopédica, biónica, me parece bien a mí. Y si se queda ciego y le dan unos ojos que pueda ver, también. Pero si le cambian los circuitos cerebrales, si le borran la memoria, si le alteran el ADN, prácticamente cambian la identidad de la gente. Matan el alma, podríamos decir, ¿no? Cristo decía, no os preocupéis de lo que matan el cuerpo, preocupaos de los que matan el alma. Esto es, ya están hablando de un post-humano, ¿no? Y la sociedad que planean no es antropocéntrica, sino datacéntrica. Los procesos van a estar manejados por algoritmos y va a haber un algoritmo supremo. En ese sentido, también acertó San Juan como diciendo que moría el verbo, que es el sentido, el logos, y que el anticristo es el nombre, no tiene nombre sino número, ¿no? Es el algoritmo maestro, la muerte de la palabra. Y la muerte también, la palabra es el verbo, es Cristo. Y la unión es una palabra sagrada para nosotros, porque es el Espíritu Santo. En lugar de estar unidos espiritualmente, vamos a estar pegoteados a una maquinaria. En misa nos acercamos a la ofrenda que es Cristo, pero ahora en el Apocalipsis, ¿la ofrenda será la iglesia junto con sus mártires? No entendí. Al asistir a misa, nos acercamos a la ofrenda que es Cristo, pero ahora durante el Apocalipsis, ¿la ofrenda será la iglesia junto con sus mártires? Claro. El fin de los tiempos va a ser muy parecido a la pasión de Cristo, que va a ser la pasión del cuerpo místico, ¿no? Lo que padeció Cristo en forma individual va a padecer la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, los mártires de los últimos días, ¿no es cierto? Y entonces ya en esta pasión del cuerpo místico están todos en su lugar, la nación, ¿no? Los que tendrían que ser representantes de la fe son representantes de la duda, ¿no? Los apóstoles dormidos, excepto uno, que está demasiado despierto, pero dormidos en sueños de grandeza material. Los herodianos con espías por todas partes. Los sabios fariseos creyendo que tienen... alardeando que tienen la clave de la escritura, interpretando todo por razones naturales en lugar de sobrenaturales. La muchedumbre que hace sin cesar oír su voz, la multitud, ¿no? Que no es un verdadero pueblo, porque un pueblo es pueblo cuando está organizado con una cabeza, ¿no? El cuerpo pide cabeza, y es Cristo. Han reemplazado la idea de pueblo por la idea de multitud, que está manejada desde afuera, no desde adentro. Todo eso está en su lugar. Y las naciones que fueron cristianas están crucificadas al borde de los caminos como los dos ladrones. Pero todavía no se dijo la última palabra, en el sentido de que ahí mismo empezó el juicio final, y uno de los ladrones fue al infierno y el otro fue al cielo esa misma noche. De modo que, pero la idea es esta, la pasión del cuerpo místico va a ser similar a la pasión de nuestro Señor. Doctor, ¿me permite? No sé si aquí en el auditorio hay alguien que quiera preguntar. Doctor Sánchez Q. Si quieres. Buenas tardes, doctor Freire. ¿Sí me escucha? Sí, escucho bien. Sánchez Kuhn. Sánchez Kuhn, cómo no, sí. De nuevo. Doctor, hay en esta parte del Apocalipsis que usted nos ha expuesto, me parece que hay dos selecciones marcadas por nuestro Señor Jesucristo. La primera viene cuando entrega la piedra blanca con un nombre secreto. Y la segunda es cuando se marca a los elegidos. ¿Qué correlación existe entre estos dos señalamientos o selecciones? No sé si exista algo al respecto. Bueno, el padre Membiel decía que toda la historia, que era un largo telón negro, tenía como objeto que solamente que resalte el hilo de plata de los elegidos. Le servía de fondo para que resalte más ese. Entonces, hay una predestinación que no es la protestante, ¿no? Según creen algunos teólogos, los lugares vacantes por los ángeles que traicionaron, que pecaron, fueron llenados en el plan divino por los hombres que se tienen que salvar. Cuando ese número esté completo, que está ahí también en el número ese 144.000, que es simbólico, ¿no? Cuando el número de los elegidos está completo, ahí termina la historia. Entonces, la piedra blanca es la elección de Cristo y la asignación de los elegidos también. Por supuesto que tienen que ver, estoy totalmente de acuerdo, y significa eso, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos presumir, se llama presunción, de que estamos salvados cualquier cosa que hagamos, como que estamos, ¿no? Dios le da a todos los hombres la gracia suficiente para salvarse, pero eso no lo podemos saber. Tenemos que tener confianza, sí, pero no una confianza matemática. Voy a pasarle, doctor, a Memo otra vez una pregunta del auditorio. Por favor, Memo. Sí, la siguiente pregunta es, ¿serán los cuatro evangelistas los que van a combatir a los cuatro jinetes? En cierta forma, sí. Porque lo que ocurre es lo siguiente. Las herejías y el poder de Satanás, en última instancia, quieren destruir o la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Hay herejías que han negado su divinidad. Por ejemplo, Arrio, que decía que era solamente un hombre. Y herejías que han negado su humanidad. Por ejemplo, los gnósticos, que decían que era un ser espiritual superior, pero que el cuerpo era una apariencia. Entonces, los evangelistas del único evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, pero en la versión de los cuatro evangelistas, cada uno representa un aspecto. San Mateo es la encarnación, que es el hombre con alas. El verbo encarnado. Eso ata al Leviatán. La herejía quiere, cuando se destruya en la mente de la gente la idea del verbo encarnado, queda desatado Satanás. Por ejemplo, a eso va el liberalismo cuando quiere separar la religión de la economía, la religión de la política, ¿no? La religión del arte. Todo tiene que ser economía pura sin moral, ciencia sin conciencia. Eso es desencarnar el verbo. La familia que no tenga que ver nada con la religión, que no sea una cosa sagrada, el mismo hombre que no sea algo sagrado. Entonces, eso es romper la encarnación del verbo en las realidades concretas. San Marcos es el león, la resurrección. Los gnósticos se oponen a la resurrección, porque para ellos era malo tomar un cuerpo. Entonces, si se había liberado del cuerpo, el espíritu, ¿por qué volver a encerrarse en un cuerpo? No entendían eso. Los judíos no aceptaban la pasión. Era un escándalo que Cristo fuera crucificado, que es San Lucas, ¿no es cierto? El toro alado. El toro es animal de sacrificio, significa la pasión. Entonces los gnósticos no querían que resucite. para que el espíritu siga libre y no vuelva a la materia. Y los otros no querían, no querían aceptar el escándalo de un Dios sacrificado. Si puede ser crucificado, no es Dios, decían. Y por último, la ascensión, que está simbolizada por el águila de San Juan, pero los cuatro se refieren a Cristo, ¿no? Son aspectos de la vida de Cristo, y es el tetramorfo, y es como un evangelio en el sentido primordial. Ahora, por ejemplo, si uno toma un símbolo, el símbolo más poderoso de la magia, en el mal sentido, ¿no? No de los magos, de los reyes magos, sino de los que quieren manipular la naturaleza de Dios. ¿Cuál es el símbolo más poderoso? El glifo, que es mezcla de león y de águila. El glifo. ¿Por qué es malo? Si esos dos elementos están escritos, el águila es la ascensión y el león es la resurrección. ¿Por qué es malo? Porque están evacuando, es decir, quitando la encarnación y están quitando la pasión. La magia quiere arreglar el mundo, pero sin el sacrificio propio, sin la cruz, que es la pasión, sino sacrificando a los demás. Por ejemplo, poniendo el aborto para que haya 2.000 millones de seres humanos menos y entonces la pasemos mejor, porque no deterioran el ambiente. Todo ese tipo de ideas que arreglan el mundo sacrificando a los demás son brujerías y son gnósticas, ¿eh? Ahí se ve su maldad. Entonces, estos cuatro aspectos son fundamentales para destruir las herejías y se reducen a uno solo, el verbo encarnado. En ese sentido, eso mantiene a raya a todos los monstruos del Apocalipsis, no solamente a los tres caballos malos, porque el primero no era malo, era la cristiandad. Y aparece al final el caballo blanco cabalgado por Cristo. El jinete del caballo blanco. Doctor Brady, el tiempo es nuestro enemigo. Sabemos que usted va a contestar después por chat algunas de las preguntas que tenemos del auditorio. Y si no, aprovechando un poco la conferencia de la próxima semana, podrá aclarar algunas de las dudas. Me queda tiempo nada más para una última pregunta que quisiera, no sé, del auditorio aquí de Sapiencia. Doctor. Sí, claro que sí. Doctor Adrián. Sí, doctor Breide, doctor Tirado de Guadalajara. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Tirado? Un comentario. Si el apocalipsis se implica el ocaso del conocimiento y demás, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano que aspira pues al conocimiento de Dios? ¿Debemos olvidarnos? ¿Cómo debemos de actuar? El apocalipsis no significa el fin del conocimiento, sino la sublimación del conocimiento humano por el conocimiento divino, ¿no es cierto? Por el conocimiento matutino, que es conocer todas las cosas en Cristo. En Cristo están todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría, y ahí encuentran su plenitud. Por ejemplo, hombre, ¿no? Como Cristo es el verdadero hombre. No podemos saber qué es el hombre sin referirlo a Cristo. ¿No es cierto? Y así las demás cuestiones. Las palabras que no se refieren de algún modo al verbo, que no transmiten la luz del verbo, aumentan la oscuridad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros queremos la Santa Sofía. la santa sabiduría, que es el propio Verbo. Cristo es la sabiduría divina. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien, desde ahí iluminar los conocimientos humanos, incorporarlos también, como se han hecho siempre. Bien. Doctor Breide, le agradecemos muchísimo su participación en esta primera parte de la conferencia sobre el Apocalipsis. Y les pedimos a todos nuestros amables escuchas que hoy tuvieron la deferencia con nosotros de estar conectados en esta primera conferencia de Sapiencia virtual, invitarlos para que estén con nosotros el próximo martes a la misma hora de México, 16 horas, 18 horas de Buenos Aires, próximo martes 21 de julio, ¿verdad? Tendremos la segunda parte, la parte que está relacionada, pues, con la parucía, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Les ofrecemos una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos. Creo que esta primera experiencia nos va a servir mucho para que la próxima sea más expedita. Por ahí nos estuvieron llegando algunas noticias del auditorio que decían cierre su micrófono, si hay un poco de ruido, etcétera. Pero creo que todo esto se podrá corregir para hacer nuestra primera conferencia. Creo que fue muy satisfactoria, doctor Breide. Sé que ha sido cansado, pero le agradecemos enormemente el que nos haya ilustrado con un tema tan complejo, tan difícil, pero tan actual, tan importante. Algo que, como decía en un principio, nos lleva a nuestro rezo de todos los días, al Padre nuestro, vénganos tu reino. Hay que ver la Apocalipsis con esa visión, con una visión muy, muy esperanzadora, porque sabemos que al final Dios triunfará, y esto es una promesa que todos nosotros tenemos y que sabemos que así será. Le agradecemos enormemente, doctor, su deferencia. Estamos listos y preparados para el próximo martes para continuar con esta conferencia de el Apocalipsis. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los que están conectados en diferentes partes de México, en los diferentes países que hoy nos acompañaron. Gracias a nombre de Sapiencia, les agradecemos muchísimo su deferencia y su participación. Gracias, Dios los bendiga, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.